Bienvenidos amigos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta a las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado, de las décadas de los 50s, 60s y 70s. Bienvenidos pues a los Iconoclastas del Rock. Bien amigos, buenas tardes, bienvenidos en esta tarde soleada aquí en la Ciudad de México, en este fin de semana largo, donde en toda la ciudad flota una espesa nata de flojera que al caminar uno lo tiene que ir cortando con las manos. Día de descanso en la Ciudad de México, no cabe. Les mando un saludo a Marta y a Paula, un beso para ellas dos, espero que no se hayan quedado dormidas y estén escuchando este programa. Bien amigos, esta semana vamos a tocar a varios grupos de esas bandas que si bien no fueron de los grandes vendedores de discos, de las grandes estrellas del rock, fueron grupos importantes que tuvieron canciones importantes y también hicieron un estilo y también tuvieron sus grupos de seguidores y sus buenos niveles de ventas sin llegar a las grandes ligas como otros grupos. Bien, el primer grupo del que vamos a hablar hoy es los Tremellows. Los Tremellows es un grupo beat británico formado en 1958 allá en Dagenham, en el Reino Unido. Ellos siguen activos hasta la fecha. Al día de hoy se siguen presentando los Tremellows. Bien, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué es ser un grupo beat? ¿Qué es el beat? El beat, en inglés es ritmo, es precisamente la descripción del ritmo con el que tocan estos grupos, que está formado allá en Liverpool, allá se generó el estilo beat, en el cual la batería y el bajo son los que llevan el ritmo y las canciones generalmente llevan coros que repiten sílabas sin significado. Por ejemplo, what you want, what you want. Y así van los beats. También es conocido como el sonido Mersey o el Mersey Beat, en referencia al río Mersey que pasa por Liverpool. Un ejemplo de grupos beat que practicaban este ritmo son los Beatles, Jerry and the Pacemakers, Rory Storm and the Hurricanes, de donde salió Ringo Starr, futuro baterista de los Beatles. Bien, los Tremellows estaban formados inicialmente con Brian Poole, vocalista, el cual era un gran admirador de Buddy Holly y estaba muy influenciado por él. Tenían a Ricky West en la guitarra, Alan Blakely en el teclado, Alan Howard en el bajo y Dave Munden en la batería. Bien amigos, vámonos a nuestro primer corte de esta tarde con una canción de los Tremellows que se llama Me and My Life, Yo y mi vida. Canción que fue lanzada en 1970 y que llegó al cuarto lugar de las listas de popularidad en el Reino Unido, aunque en Estados Unidos no entró en listas de popularidad, no marcó por allá. La letra es una letra que trata de alguien que quiere independizarse de sus padres y que quiere vivir su propia vida. Bien amigos, vámonos con esta canción de los Tremellows, Me and My Life, Yo y mi vida. We'll be right back. Los Tremeloes audicionaron en 1962 para la disquera Decca, quienes buscaban fichar a un grupo beat, por lo que Decca envió a su cazatalentos Mike Smith a Liverpool. Este Mike Smith, ya en Liverpool, fue a todos los salones de fiesta y a los bares que hay a la orilla del Mersey a escuchar grupos, y también fue a dar al Cavern Club, la famosa caverna, donde escuchó a los Beatles, ¿sí? Y se contagió del ambiente, de la energía escénica de los Beatles, del entusiasmo tan desbordante que despertaban ellos en su audiencia, y los citó para grabarles un disco de prueba allá en Londres. Y pues fueron los Beatles para allá, y ahí se dio el famoso caso de la audiencia Decca. No sé si ustedes hayan oído hablar de eso, en que pues fueron los Beatles, hicieron esa audición, grabaron unas 10 canciones más o menos en una hora. O sea, no creo que hayan sido las condiciones para que un grupo muestre lo mejor que tiene si le das solo una hora para grabar 10 canciones, que además son tu prueba para que te den un contrato de grabación. Pero en fin, los grabaron. Mike Smith también tenía los Tremeloes, llevó las cintas con su jefe, Dick Rowe, ¿sí? Las escucharon y decidieron contratar a los Tremeloes, rechazando a los Beatles, lo que pues ha pasado en la historia como uno de los errores garrafales en la industria de la música. Yo creo que estas dos personas, Dick Rowe y Mike Smith, pues yo creo que nunca se recuperaron del error de haber rechazado a los Beatles. Sin embargo, pues contrataron a los Tremeloes, con quienes llevaron una carrera pues más o menos buena. Sin embargo, todos nos preguntamos alguna vez, bueno, ¿y cómo es que en Decca no despidieron a este par de muchachos? Por eso, o sea, en muchas compañías, perdón, pero por mucho menos que eso, despiden a una persona. Lo que sucede, amigos, es que en aquellos años, muchas de las grandes compañías británicas seguían políticas, llamémosle imperialistas, donde esa soberbia del imperio les impide admitir que han cometido un error, y Decca jamás ha admitido que fue un error haber rechazado a los Beatles, pese a que han sido el grupo que ha vendido más discos en toda la historia del rock. Ni así lo han admitido, por lo tanto, estas dos personas siguieron en sus puestos. Qué bueno, por un lado, que no perdieran su empleo, todos somos falibles, todos podemos cometer errores, pero bueno. Y déjenme decirles, finalmente Dick Rowe lavó su error y contrató a los Rolling Stones. Con eso, pues, trajo a un grupazo a Decca, que también empezaron a hacer un negocio bastante importante con ellos. Bien, amigos, vámonos al segundo corte de esta tarde. Vamos a escuchar otra canción de los Tremeloes que se llama Call Me Number One. Esta canción fue lanzada en 1969, llegando al segundo lugar en el Reino Unido, siendo que en Estados Unidos tampoco salió en las listas de popularidad. Su letra es muy sencilla, demasiado simple, diría yo, para 1969, que se trata de alguien que quiere viajar y conocer al mundo de la mano con el amor de su vida. Vámonos pues, amigos, con Call Me Number One, Llámame Número Uno, con los Tremeloes. We'll be right back. los Tremolos no fueron, desde luego, de las grandes agrupaciones con ventas millonarias, como decíamos, pero produjeron algunos sencillos de éxito, como una versión de Twist y Gritos, que también grabaron los Beatles. Con ellos llegó al cuarto lugar en 1963. También en ese mismo año lanzaron Do You Love Me, que llegó al primer lugar. The Candyman de Roy Orbison llegaron al sexto lugar en 1964. Someone, Someone al segundo lugar en 1964. Ya para 1966, Brian Poole abandona el grupo y se lanza a una carrera como solista. El grupo, en 1967, abandonan la disquera Decca y firman con CBS Records y lanzan la canción por la que yo creo que son conocidos universalmente. Es Silence is Golden, que llegó al primer lugar en el 67. Esta canción, curiosamente, había sido lanzada por los Four Seasons, las cuatro estaciones, y la lanzaron como cara B, como canción de relleno. Pues la tomaron los Tremolos, hicieron una versión, en mi opinión, muy superior a la de los Four Seasons, y llegaron al número uno, precisamente su último número uno en el resto de sus días. Ya no volvieron a marcar esta, en estas listas. Ya después de Call Me, Number One, la que acabamos de escuchar, que llegó a segundo lugar, y Me and My Life, que escuchamos anteriormente, que llegó al cuarto, no volvieron a marcar en las listas. Por ahí se colaban al lugar 90 y tantos, al lugar 60 y tantos, incidentalmente, pero ya dejaron las listas de popularidad. Y siguen activos, pero dando conciertos. Ellos viven mucho de su viejo material, se presentan, tienen sus grupos de fans que les son fieles y los van a ver cada que se presenta. Bien, vamos ahora a escuchar el último corte de los Tremolos para esta tarde, precisamente con Silence is Golden. El silencio es oro, que como les dije fue lanzada en el 67, y llegó al primer lugar en el Reino Unido, siendo que en los Estados Unidos no llegó a las listas de popularidad. Esta para mí es una excelente pieza que muestra la maravillosa armonía vocal de la que eran capaces los Tremolos. Escuchemos pues Silence is Golden, el silencio es oro, con los Tremolos. qué voces, amigos de los Tremelos. Y a la fecha, créanme, amigos, siguen conservando esta gran capacidad para hacer armonías vocales estos Tremelos. Búsquenlos en YouTube y verán en sus últimos conciertos qué bien siguen cantando, pese a que han pasado ya bastantes años de su trayectoria. Bien, amigos, vámonos a otra sección. Esta semana vamos a hablar en esta sección intermedia de las grandes muertes del rock, de esas grandes figuras que ya se fueron, sea trágicamente o no, que ya nos han abandonado y se nos adelantaron, y como dicen por ahí algunos amigos, ya están tocando en la Orquesta Celestial. Bueno, si es que se fueron para arriba, vaya usted a saber. La primera persona, el primer gran ausente del rock que vamos a ver el día de hoy es John Lennon. John Lennon se retiró de la música allá en 1975. Ya es una persona que había tenido ya muchas vivencias, había vivido la vida muy intensamente en su juventud con la pérdida de su madre, el abandono de su padre. Luego vino la época de la bitlemanía, donde vivieron de manera muy acelerada. Vino su divorcio, conoció a Yoko, se casó con ella. Bueno, tuvo una vida fuerte. Y después, allá en 1975, decidió retirarse de la música, después de haber estado separado de Yoko Ono durante 18 meses, en los que vivió con May Pagh, quien había sido su asistente. Lanzó un último álbum que se llamaba Rock and Roll. Dejó las cosas por la paz. Por contrato tenía que lanzar otro. Lanzó uno llamado Saved Fish, donde fueron puros un recopilatorio prácticamente. No se molestó prácticamente en ir al estudio. Ya una vez reconciliado con Yoko, ya viviendo en Nueva York, pues nació su hijo Sean en 1975. Ahí hubo una cosa: Yoko había perdido ya 3 embarazos, ya había perdido 3 bebés en el intento de ser padres, John y ella. La cuarta es que quedó embarazada, Yoko no quería seguir adelante, ya tenía miedo de volverlo a perder. John le insistió y ella dijo: ok, sale, vamos adelante, pero si se logra el bebé, tú te haces cargo de él. Y John Lennon dijo: va. Y se dedicó al rol de amo de casa, a cuidar a su hijo y a vivir la vida en familia que no había tenido desde su adolescencia y toda su juventud, que no había vivido de esa manera. Ya para 1980, inesperadamente, se pone a componer canciones y lanza su álbum Double Fantasy, el cual, contra lo que podemos pensar ahorita, en el momento de su lanzamiento, allá en noviembre de 1980, tuvo poco éxito, lo que él le produjo una gran ansiedad al no ver ninguna de sus canciones en las listas de popularidad, ni que fueran transmitidas por las estaciones de radio, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, donde se lanzaría un poco después. Esto le trajo a John mucha inquietud. Él, acostumbrado a sus grandes éxitos de los años 60 y principios de los 70, donde prácticamente arrollaban en las listas de popularidad, y verse ahora que pretende regresar sin una sola canción, ni siquiera en las estaciones de radio. Fue muy duro para él ese momento de noviembre de 1980, estoy hablando. Vámonos al primer corte de este tema de John Lennon. Vámonos con la balada de John y Yoko, que lanzaron en mayo de 1969, canción que llegó al primer lugar en el Reino Unido y al octavo lugar en los Estados Unidos. Esta canción narra las peripecias de John Lennon y Yoko Ono para poder casarse y nos cuenta cómo fue su luna de miel. Vámonos pues con la balada de John y Yoko con los Beatles. Dockets of Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the match says you've gotta go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. aunado a este repentino deseo de seguir componiendo que tuvo allá en mediados de 1980, que culminó con su álbum de Double Fantasy, y de la ansiedad que le vino al no ver que su disco triunfara, y antes de eso, al no haber encontrado una disquera que quisiera lanzarles, que habían rechazado sus cintas de demostración de sus canciones, también pasaba él por un fuerte proceso de cambio interior. Al parecer, el cristianismo estaba llamando su atención. Escribió una canción titulada You Save My Soul, Tú Salvaste Mi Alma. Aparentemente es una canción de amor para Yoko, pero no. Estaba dedicada a su deseo muy fuerte de incluso asistir a la iglesia. Él le estaba diciendo a Dios, a Jesucristo, Tú Salvaste Mi Alma. Yoko retuvo esta canción durante muchísimos años, no permitió que esta canción se publicara en ninguna de las antologías de John Lennon, tampoco se las dio a los tres Beatles restantes cuando grabaron algunos demos de John para los discos de Anthology, etcétera, y retuvo esta canción, correcta o incorrectamente, el caso es que la retuvo porque ella opinaba de que John había entrado a un camino equivocado. Según ella, el hecho de que John abrazara el cristianismo era un error de parte de él. A mí me parece un juicio tajante de Yoko, la verdad, no por tratarse del cristianismo, sino por no respetar la libertad de elección de su esposo. También en ese entonces John estaba preparando una serie de canciones para un musical en Broadway que se titularía La Balada de John y Yoko, y ahí tenía algunas canciones buenas, donde ya estaba empezando a recuperar la vieja vena de compositor. Como les comentaba, toda esa segunda mitad de 1980 para él fue turbulenta. Sufrió el rechazo de las disqueras, quienes no aceptaron sus demos. Grandes disqueras, inclusive EMI, que había sido su disquera de toda la vida, rechazaron sus demos. Solamente un productor llamado David Geffer las escuchó y ahora sí que tronándose los dedos aceptó grabar el disco y lanzarlo. Inclusive le dio $1,000,000 por como anticipo para el lanzamiento de Double Fantasy. Lo que sucede, amigos, es que de 1970 que se publicó el último disco de los Beatles a 1975, en que John estuvo lanzando canciones de mucho éxito como solista, para ese momento de 1980 el mercado musical ya había cambiado, ¿sí? Vámonos pues, amigos, con el siguiente corte, una canción excelente de John Lennon, en mi opinión la mejor canción del Double Fantasy. La canción se llama Watching the Wheels, Mirando las Ruedas. Esta fue publicada en noviembre de 1980 en el álbum Fantasía Doble. La lanzaron como sencillo después de la muerte de John, llegando al 10º lugar en los Estados Unidos y al lugar 30 en el Reino Unido. La letra habla de que la gente le aconseja a John cómo vivir su vida, siempre le están dando consejos para salvarlo de la ruina, según las personas, ¿no? A mí me gusta mucho la frase con la que inicia la canción. Dice, people say I'm crazy doing what I'm doing. La gente dice que estoy loco, pero hacen lo que yo hago. Bien, amigos, vámonos con Watching the Wheels, viendo las ruedas con John Lennon. People say I'm crazy doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Say I'm lazy. all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine watching shadows on the wall, don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. John Lennon fue asesinado a la entrada del edificio Dakota donde vivía allá en Nueva York por una persona de nombre Mark David Chapman a las 22:50 horas del 8 de diciembre de 1980, cuando regresaba del estudio de grabación donde estaban ya haciendo material para su nuevo disco. Al salir esa misma tarde, al salir John Lennon con Yoko dirigiéndose al estudio, se le acercó David Chapman y le pidió que le autografiara uno de sus discos. Hay incluso una foto que alcanzó a tomar un paparazzi de John Lennon firmando el autógrafo a su asesino. Foto que publicamos el otro día en los Iconoclastas del Rock en Facebook. Entrenle, amigos, ahí la pueden ver. Cuando regresó, pasó John Lennon, entró al edificio, salió Chapman por detrás, le gritó Mr. Lennon y le disparó 5 tiros por la espalda. Llegó una ambulancia por él, lo llevaron al Hospital Roosevelt, donde llegó a las 23:20 horas. Ya cuando llegó lo declararon muerto a John Lennon. Yoko no quiso hacer un funeral, me imagino que no es una persona muy creyente, muy de ese tipo de vidas, ¿va? Solo pidió orar por él, así como él había orado siempre por las personas. Su cuerpo fue incinerado, según se dice, y sus cenizas fueron esparcidas en el Central Park de Nueva York, donde después se creó el monumento de Strawberry Fields, que se puede ver, es un redondel muy bonito. Búsquenlo en internet, la foto, es un lugar muy muy bonito. Vamos a cerrar este corte de John Lennon con la que fue, yo creo, la más hermosa de todas sus composiciones como solista y una de las mejores, incluyendo las que hizo para los Beatles. Me refiero a la siempre célebre Imagina, que lanzó en octubre de 1971, y ocupa el tercer lugar de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Bien, amigos, los dejo con Imagina, con John Lennon. say I'm crazy. Doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. Watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy? You're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. John Lennon estará siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones, allá donde quiera que esté. Bien, amigos, vámonos a nuestra tercera sección. Vamos muy puntualitos, pero les damos primero las gracias porque nos escucha aquí en www.elpuntocritico.com. Síganos también por Tuning. Tiene usted que entrar a www.tuning.com en buscar El Punto Crítico y darle seguir para que entre usted a nuestra programación, que es de verdad espléndida, con buenos noticieros, buenos comentarios, la mejor barra de rock con los Iconoclastas del Rock y el Círculo Beatle, que hacen la mejor barra de rock de la Vía Láctea y galaxias circunvecinas. Y no exagero, amigos míos, y próximamente más programación que vamos a ir incorporando aquí en El Punto Crítico. Síganos también, amigo, en nuestra página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock, donde subimos material muy bueno, videos, música, fotografías, y nos echamos unas conversadas y unos debates acerca del rock bastante buenos. Únase a esta comunidad que ya rebasa las 7000 personas en Facebook. Bien, Vámonos con el siguiente grupo de estos que estamos tratando esta semana, que si bien no fueron los grandes vendedores, fueron grupos que tuvieron canciones muy importantes en las listas de popularidad. Vamos a hablar ahora de los Hollies, amigos. Esta banda de rock británica que se formó allá por 1962 y que en su formación, en sus inicios, estuvieron altamente influenciados por los Everly Brothers. Bueno, los Everly Brothers eran así como que los reyes de ese momento, de allá de 1960 al 62, 59, 62. Cubrieron el hueco de Elvis Presley en el ejército, la muerte de Buddy Holly, Chuck Berry en la cárcel. Pues los Everly Brothers brillaron un poco, fueron sus años dorados, se influyeron. Y como todo grupo que impone moda, pues al rato todos tratan de ser como ellos. Y eso fue lo que les pasó a los Hollies. Eran muy los Everly Brothers, tan es así que se les llegó a llamar los Everly Brothers británicos. Cuidaban mucho sus armonías vocales, sus melodías eran muy contagiosas, muy pegajositas como la de los Everly, y tenían un ritmo un tanto jazzístico. Escuchen sus canciones con atención y van a encontrar en el fondo ese sabor de jazz que los Hollies le ponían a sus canciones. Pues vámonos a la primera, no hablemos más, vamos a escuchar a los Hollies con esta canción, The Air That I Breathe, el aire que respiro, que fue escrita y lanzada originalmente por Albert Hammond allá en 1972, pero que la tomaron los Hollies y la relanzaron en enero de 1974, llegando al segundo lugar en el Reino Unido y al sexto lugar en los Estados Unidos. Vámonos pues, The Air That I Breathe, el aire que respiro, con los Hollies. Can't think of any Los dos principales elementos de los Hollies, Alan Clark y Graham Nash, se conocieron en la escuela, allá en la primaria, a los 5 años de edad, y trabaron una gran amistad porque fue Graham Nash el único que le dio chance a Alan Clark de sentarse en el pupitre junto a él. ¿Se acuerdan que antes había muchos pupitres de dos para dos personas y había muchos niños que lo querían solo y no dejaban que nadie se sentara? Pues Alan Clark no encontraba lugar en el salón donde sentarse y fue Graham Nash el que le dijo: vente acá, siéntate conmigo. Se hicieron muy buenos amigos y al poco tiempo descubren que tienen un gusto por la música y empiezan a cantar juntos. Y se acoplan de tal manera que ya a veces resultaba difícil escucharlos por separado, según dicen. Se ponen a cantar juntos pues, en todos los festivales de la escuela, que el día de la mamá, que el día del maestro, que el día del niño, en las fiestas de Navidad, en todos lados se presentaban. Y ya de adolescentes empezaron a cantar en bares, en salas de fiesta, lo que era muy común en aquellos años, hasta que se integran a un grupo del cual se salen casi de inmediato y forman los Hollies y ya llegan a muy altos niveles estos amigos. Vámonos con otro corte de los Hollies, amigos, una hermosísima canción que tiene ese aire jazzístico del que les hablaba. La canción se titula He Ain't Heavy, He's My Brother. No es pesado, él es mi hermano. Fue lanzada en septiembre del 69. En esta canción Elton John toca el piano. Van a ver el estilo. Él llegó al tercer lugar en el Reino Unido y al séptimo en los Estados Unidos. La canción procede de un libro titulado Parábolas de Jesús, que cuenta la anécdota de una niña que carga un bebé muy grande y va caminando muy cansada porque el bebé le pesa mucho. Entonces alguien le pregunta si no estaba cansada de cargarlo. Con sorpresa la niña se volteó y le respondió: él no es pesado, él es mi hermano. Hermosa anécdota para una hermosa canción. Vámonos pues con He Ain't Heavy, He's My Brother. Él no es pesado, es mi hermano, con los Hollies. The road is long. So long, long road. brother. He's my brother. Bien, amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Hasta aquí llegamos en esta tarde del 17 de noviembre del 2014. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Eduardo Ramos en los controles. Los dejo en la agradable compañía de Tere Chacón y su Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Óigame usted bien. Gracias por seguirnos aquí en www.elpuntocrítico.com. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo. Los dejo con esta canción de los Hollies que todos bailamos y todos disfrutamos mucho alguna vez. Long Cool Woman in a Black Dress, que aquí se mal tradujo como La Vampiresa de Negro. Muchas gracias, amigos. Hasta mañana y que Dios nos bendiga a todos. Knows where it's at. The sun.